ahorita es que te pasan las cosas. No vamos a utilizar las manos para tus regalos. No podemos mover aquella. No sé, como tú quieras. Ajá, no hay quien le patrocine los regalos. Oye, ¿a qué te sirven? Eso es lo que me refiero, tío, que a veces hay que escalar peldaño tras peldaño. O sea, vamos subiendo de dos en dos escalones. Si no lo hemos hecho. Y te cansas más a veces. Yo pienso que a mí me pasa lo que me dices tú, pero con mis compañeros de trabajo. Creo conocer, o sea, creo que como ya conocí, haz de cuenta que como no sé, como las piedras de un río. Que tú vas a un río, sacas una piedra del río, y ya como viste una piedra, dices, pues todo el río tiene las mismas piedras, no, ya mejor ni saco más piedras, ¿no? O ya conoces una piedra y quieres conocer todas. Entonces yo creo que a mí me pasa eso que dices tú con los peldaños de la escalera con mis compañeros. No me doy el tiempo de conocer un poquito más allá de ellos. Me acaba de pasar hace poco una plática que me dejó un buen sabor de boca. Uno de ellos se fue a Tulum. Samuel se llama, con la novia. Me dice, no, me gasté 5,000 pesos. Rentamos bicicletas aquí, nos fuimos por acá, comimos aquí, ta ta ta ta ta ta. 5,000 pesos con todo y el transporte incluido, ¿eh? En 4 días, 3 noches. Le digo, bueno, pues a ver. Y se mete un fulano que se llama Gustavo. Me dice, oye, ¿dónde me recomiendas ir a Chiapas? Me pregunta él. Y le digo, es que no te puedo recomendar nada. ¿Por qué? Me dice, si tú vas muy seguido ahí. Sí, pero yo casi siempre voy solo. O sea, o bueno, la mitad de las veces voy solo y la mitad con alguien. Pero tú vas a ir con tu esposa, ¿no? No, pues sí. Entonces, a donde quiera que estés, estando con ella, vas a estar bien. Si te digo yo que vete a la selva, está tranquilo. Eso me dice, dime las características de cada lugar. Pero bueno, Palenque, la tranquilidad, la vegetación. Si buscas relajo, lo vas a encontrar, pero muy mesuradamente. No hay discotecas, o sea, en el pueblo sí, pero acá donde me gusta quedarme a mí está muy tranquilo. Hay un ambiente así como que cosmopolita porque llegan extranjeros y la música está tranquila, y yo. Si te vas a San Cristóbal, ahí hay más cultura. Puedes ir al teatro, galerías de fotografías, XY, comida muy muy variada. Le digo, pero pues, cada quien. Entonces empieza a decirme este muchacho, Gustavo, es que yo he ido a México y voy al teatro. Fui con mi mamá, Y ya me quedé pensando, ¿no? O sea, ¿cómo he juzgado yo a esta gente sin dejarlos que me hablen más de ellos? Eso que me pasó con William. Con William, ajá. Que te dije, le digo, sinceramente, William, yo pensé que era hermoso, pero sí, al menos te tomas el tiempo para pensar, meditar, razonar lo que te digo. Y lo que me ha gustado, la respuesta que me ha llamado la atención es que me dijiste, oye, contigo tengo que pensar lo que te voy a decir. Y eso me gustó. Que la respuesta no está favorable por lo que veo, pero me gustó, me lo cuento por qué. Porque como es el vanidoso, eso tiene que pensar en qué mente te va a echar. Tiene que ser congruente y convincente. Es que, como te digo, le dije, una cara bonita sin cerebro, ¿verdad? Y ella me comenzó, no, dice que a mí mucha gente me halaga, me ha ofrecido muchas cosas. Ay, dije yo. Entonces yo fue cuando le dije, me hice una cara bonita sin cerebro, ¿verdad? Esa ya tengo un montón, ¿verdad? Fue cuando él comenzó a cambiar su... Y sí, no me aburro con él porque el otro día estuvimos platicando como 3 horas. Y no me aburro, pero plática contigo. Y lo escuché como 1 hora y media. Yo casi no dije nada. Gracias por escucharme, gracias por estar mejor, ¿verdad? Él platicó de... Y así que por su mala cabeza se casó joven, tiene una niña. Por falta de... e interés por seguir llevando su vida de soltero, con la mujer lo dejó, se divorció. Ahorita la otra ya que se casó, igual se acaban de separar. Cositas así. Pero lo que me llamó la atención a mí fue, y dije, ¿por qué yo? ¿No? Él me hizo una reseña de su vida sentimental con su hija. Y se le curaron las lágrimas, ¿no? Con él no hago, no sé por qué. Le dije, pero este argumento ya no me lo trago tan fácilmente. Dije, es lo que te dije, ¿no? ¿Por qué lloro? Es donde tú crees que te está mintiendo. Ajá. ¿Por qué? ¿Él siente culpa o qué sentirá? ¿O respecto a su hija? Ajá, es práctico, no, que yo no la puedo ver tan seguido como antes, pero... Pues tiene otro hijo, ¿no? No. Pero tiene 2-3 meses que no la ve, ¿no? Ajá. Y yo, bueno, sí... Pues no me suena tan congruente de que... Las lágrimas con el tiempo de que la quiere ver, no la quiere ver. Son 3 meses. Esa parte ya no sé por qué no la viste en 3 meses. Eso fue lo que me llamó la atención. Pero sí me gustó mucho de que esa pregunta, porque ahí donde entra la... Porque cuando estás contigo hay que pensar lo que hay que decirte. ¿Me entiendes? Ahí me entró esa duda. Hay que pensar bien lo que hay que decirte. Contigo. A mí, con el hecho de que lloró porque supuestamente no puede ver así. Como que esas dos cosas no... Las mezclé, las quise relacionar y no se puede. Tú sientes algo por él, ¿no? ¿Y por qué es tan importante para ti que te mienta o no te mienta? Simple curiosidad de ir conociendo a las personas. Hace poco, esta semana, fui a ver a una amiga de la chava de Pomoca. Una amiga de su trabajo. Le llevé una impresión ahí de un libro que estoy leyendo, ¿no? Ya te dije, bueno. Entonces me dice, oye, ¿y fulana? Digo, ¿qué onda con ella? No la vas a saludar. La verdad no tengo ganas y tengo el tiempo muy medido. ¿Pero por qué se pelearon? Digo, pues ella necesita tiempo para ella. Siempre está ocupada, siempre le duele la cabeza, siempre tiene un pretexto. Entonces yo creo que con una persona así no puedo yo tener una relación, ni de amigo, ni de nada. Y me dice, ah, ok. Porque ella me dijo que tú no entendías. Digo, ¿que yo no entendía qué? Que tú no entendías que ella no quería nada contigo. Y yo dije, si soy una persona que es muy directa y me gustan las cosas directas, si me lo hubiera dicho ella, ¿desde cuándo lo hubiera entendido ella? Pero yo tengo que entender eso por su manera de actuar, no por lo que ella dijo. Y digo, pero no. Dice, es que también ha venido a pretender los muchachos en una camioneta y a veces nos da el ray y la lleva ella a su casa y me ha echado mentiras, dice que no le abre y dejó al chavo ahí en la, afuera en la lluvia y no sé qué. Y el muchacho me dijo que no, que pasó con ella y estuvo ahí platicando aunque estaba lloviendo. Entonces ya yo me pongo a pensar, aquí alguien está mintiendo. Y yo estoy casi seguro que es ella, la chava de Pomoca. Y no le di importancia. Ese día me habla en la tarde ella, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Digo, qué sorpresa. No, que no sé qué. Y le digo, si quieres vamos mañana a tomar el café. Tengo que ir a arreglar lo del agua porque no sé qué, no está me llegando el recibo del agua. Cuídate mucho, está bien, te entiendo. Va y le dice a su amiga, el otro día me mandó un mensaje. Dice fulana que tú te enojaste porque no pudieron ir al café. Y le digo, mira, tú tienes tiempo trabajando con ella. A mí me acabas de conocer este año. Tú sabrás a quién creerle. ¿Sí? O sea, a mí me acabas de conocer hace 2-3 meses. A ella ya la has conocido de mucho tiempo. Convives con ella 6 horas o 7 horas diarias. Entonces tú sabrás a quién le crees. Entonces, aunado a eso, si yo sentía un poquito por ella, un poquito, con esto ya definitivamente digo, ay, muere. Muere porque todo el tiempo me has estado echando mentiras o quieres aparentar algo que no ha sido verdad y que de acuerdo a tus actos, a tus hechos, me estoy dando cuenta que no era como yo pensé. Al menos la mitad de las cosas no fueron como yo pensé. Ya. De ahí también por eso me enfoqué en la relación que estoy. Yo dije, si yo estoy viendo que hay una congruencia de lo que me dicen con lo que hacen, pues este es el camino que tengo que seguir. No un camino donde hay 20,000 obstáculos toda la vida. Y hay pretextos todo el tiempo. Pues, ¿qué, o sea? Y después, por ejemplo, aquí fue mi respuesta para que entiendas que tú... Mire, ¿te interesa tu... ¿Cómo con gato? Sí, ¿te interesa él? ¿Por qué te preocupa que te mienta o no? No, siempre curiosidad, nada más para ir detectando, diría. Diciendo, no, ¿y cuándo salimos? Cuando quieras y puedas, ¿no? Ya sabes cómo localizar. ¿No? Tienes mi número de teléfono celular, el de mi casa, sabes dónde vivo. Todo eso, ¿no? Vamos, ahorita con tiempo y ya. Esta fue mi respuesta. Que le dije a él. Ya, no, pero no te preocupes, le digo, cuando quieras y pues ya sabes cómo localizar. Entonces, que si alguien me interesara, le iba a contestar yo así. Ay, no, le digo mañana. Bueno, no sé, Manuel. No sé, porque tú también tienes un poquito de... De ego, ¿verdad? De no, de lógica. De lógica de los indicadores de interés. Y no tan directamente vas a permitir, o sea, mostrarte accesible con alguien aunque te guste o lo quieras. Yo te conozco, eres muy cauteloso. Tú ibas a poner, bueno, un día de estos salimos, si se dan las condiciones, si nos podemos poner de acuerdo, pero no, haznos si cuando guste salimos. No lo vas a decir así. Sí lo digo. Pero no lo haces. Es muy raro con quién lo haga yo. Bueno, a mí no me has platicado que seas tan accesible con alguien, no. Solo con Vika. Bueno, porque veas tú, eso es diferente, es mi amiga. Es totalmente lo opuesto. Pedí una amiga mediana, una amistad, no es amiga, media loca. ¿Y qué quieres hacer? Dice. Y quizás inconscientemente ha sido mi forma de hacerlo. Que hasta hace poco me di cuenta, quizás sí ha sido mi forma de hacerlo. Ahí también se da cuenta uno del interés de la otra persona. ¿Qué te estoy diciendo? ¿No te dije un indicador de interés? ¿No fue lo que te dije? ¿Sí? Pensé para venir por acá, no porque... Ya te di las gracias de que viniste. No me necesito nada. No, porque el calor, sabes que a mí me molesta. Entonces se me hizo raro, ¿por qué vas a comprarlo? No tengo absolutamente nada que comprar. Y siempre me sale con que compré esta camisa, vi esta playera. Pero es que sí, porque todavía paso y veo, no voy directamente. Así como pasamos en la zapatería, nada más por cotidiano y ya. O sea, no voy, no, como que ya estamos en la teca, vamos a fábrica, que ya sé que voy exclusivamente directo a lo que ya tú ya vengo con la en la mente que tengo que ir para allá. No, aquí sí. No un aparador, paso, si no, no. Otra pregunta personal, ¿cómo te visualizas de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses? ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues haciendo lo mismo? No lo creo. ¿Sientes que necesitas un cambio? Sí, y que lo voy a tener. Ok. ¿Cómo? No lo sé. ¿En qué área? Más o menos ya sabes. Personal. Emocional. Lógicamente que es personal, emocional. Manuelito. Emocional. O sea, sí. ¿Querés involucrarte en una relación o...? No voy con esa mina, pero ajá, sí quizás ser más... Quizás agarrar más, mayor seguridad. Es lo que te estaba diciendo desde hace tiempo. Equilibrar realmente qué es lo importante, que aparentemente yo no le estoy dando, que no lo sé todavía, te digo. Por eso es que te dije el otro día, te dije, pero el psicólogo ya le puse esto y esto y eso. ¿Entiendes? Como tú dices, a veces prefieres la charla que ir presiesta o algo así. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo he sido al contrario contigo. O en general, yo soy más de involucrarme socialmente aquí muy poco de plática, de charla. Últimamente lo estaba haciendo. ¿Sí sabes eso qué implica o no? ¿En qué sentido? A ver, mira. Desde que yo estoy en la secundaria, me he dado cuenta de que cuando echamos desmadre, nos comportamos de una manera. Uh-huh. En una fiesta somos de una manera, pero ya si estamos dos o tres personas, ya no somos iguales. Uh-huh. Ya somos realmente quienes somos. ¿A eso te estás refiriendo tú? ¿Que te gusta más convivir socialmente que conocer a las personas particularmente? No, sino que se ha dado. Sí, en una fiesta no puedo platicar tan... Y que así lo he tan hecho. Tan íntimamente, ¿no? Que sí lo he hecho, por ejemplo, pero ha sido muy esporádicamente que yo me separe de él. Digamos, en el rinconcito y me pongo otro día, que sí lo hago, pero no es muy frecuente. Pero porque por lo regular todos son conocidos. Y poca gente también, diría, quiere aislarse del relajo. ¿Entiendes? Con Chucho sí lo he hecho como dos veces, ¿no? En reuniones. Y la mayoría ha sido a solas, por decirlo así. Que el ambiente se da, pues, ¿me entiendes? Pues digo, yo he sido más de estar en un grupo. Se ha dado, pues, en fiestas y todo eso. Contigo siempre ha sido una elección. ¿Me entiendes? Que yo lo he decidido. No lo he dejado que se dé. Sí, ya te entendí. Uh-huh. ¿En la fiesta por qué? Sí, no te queda opción. Uh-huh. Estás invitado y el ambiente ya está hecho. Uh-huh. Tú no lo puedes controlar. Exactamente. En cambio, puedes controlar venir o no venir aquí. Decidirlo. Ya te entendí. Pues a ti dejé rara la vez que yo me separo un poquito del grupo. Que sí lo he hecho. Pero por poco tiempo, es un lapso de tiempo muy mínimo. Son las 15, tú tienes que ir. No, le decimos a Mili que venga a buscarte y ya te vamos a llevar. No, ve con ella. ¿No la quieres conocer o qué? No es eso. No te preocupes. Tú sabes que si de así conocí a Ana Ruth, ¿no? Ahí está, y conviví con ella. Ya. Ana Ruth es como un estándar de una mujer amargada, difícil, sí. Pedante. No, nunca se portó mal conmigo. Ajá. Te lo agradezco mucho. Pero siempre te dije yo, como que percibo ciertas cosas. Diría como los caballeros, si sería como el séptimo sentido. Nunca se portó mal. Las veces que fui yo, siempre, ¿quieres eso? Me acuerdo una vez, creo que la fue la primera vez. Que tenía horchata y tenía papaya. No, si quieres te preparo un refresco de papaya. No me acuerdo, fíjate. Sí. Tenía unos muebles floridos. Color limón, naranja. Así es, sí. Color limón. Ajá. Verde, dije limón. Yo, no es necesario que te maltraten para que tú te percibas, te des cuenta de que una persona... Un ambiente hostil. Exactamente. Entonces, y diría la asesina perfecta. ¿La Fam Nikita o quién? No. Es con la que hizo Hannibal. Mm. La primera parte. Sí, Jodie Foster. Ándale. Uh-huh. Que la sentenciaron a muerte. Y aparentemente hacen que ella murió. Uh-huh. Y ya la secretamente en una escuela de asesinos, ¿no? Que trabaja para el gobierno americano. Nikita. La asesina se llama. Es con Brigitte Fonda, ¿no? La hija de Jane Fonda. Bueno, de ahí sale la... Pero esta es la película. Ajá. La película. Ya las van entrenando porque le dieron su capacidad y todo eso. Pero era muy rebelde. Y llegó... Ah, pero todo estaba aquí. Pues, nada,